señora Aldana Volati, Ana Gutiérrez, ¿quién las daba? Las daba una organización, que es la Casa del Encuentro, que es una organización, una ONG feminista histórica, de mucha trayectoria. Ellas eran las que se encargaban, porque no habían datos oficiales, nunca hubieron datos oficiales. Esa organización era la que se encargaba de, a través de un observatorio que tenía de todos los medios nacionales, nacionales, provinciales, sacaba una estadística de que una mujer moría cada 35 horas y eran las que daban a conocer los femicidios en la Argentina. Bueno, la presidenta de esa ONG, que es Fabiana Túñez, hoy es la actual presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Una mujer que es feminista, luchadora de izquierda, que hoy es funcionaria de Macri. Y oh casualidad, desde que Fabiana Túñez es funcionaria de Macri, parece que no, la Casa del Encuentro no publica más los femicidios, o si lo publica, no lo hace con tanta difusión como lo supo hacer en otro momento. Así que desde el movimiento de mujeres y el movimiento feminista se lamentó mucho que Fabiana Túñez haya aceptado ser funcionaria de Macri, porque verdaderamente es una feminista de muchísima trayectoria en la Argentina, que lleva muchos años luchando por el aborto legal, por los femicidios, y hoy, bueno, es funcionaria de Macri y de alguna manera le lava la cara al gobierno neoliberal y también tapa esto, por ejemplo, lo que pasa con los femicidios, porque la Casa del Encuentro ya casi no los publica. Pero bueno, el último crimen que hubo, que fue gravísimo, es el de Micaela, esta chica de 12 años allí en Bahía Blanca, que fue hallada asesinada. Hay un detenido por el caso, que él había contactado por las redes sociales haciéndose pasar por una nena también de su edad. Resultó ser un varón de 26 años, que bueno, se encontró con Micaela y además de abusar de ella también la asesinó. La madre de Micaela Ortega habló hoy, dijo que hay muchos responsables de lo ocurrido y puso en duda que el acusado del crimen sea Jonathan Luna, que dijo que puso en duda que él haya actuado solo. Estamos hablando de este chico de 26 años. Dijo que había muchos responsables. En declaraciones a la prensa, la mujer dijo que quiere llegar a la verdad de lo que sucedió, que no van a parar, que estuvieron 35 días para encontrarla, Micaela, y que así les lleve la vida, dijo la madre, van a seguir pidiendo justicia por ella. De esta manera manifestó su duelo el mismo día que Micaela desapareció, el 23 de abril. Dijo que ella empezó el duelo el mismo día que Micaela se había desaparecido, porque ella ya sabía que era muy grave. Y sobre las tareas realizadas para hallar a su hija, 35 días estuvieron a encontrarla, dijo que encontró gente que buscaba a su hija de verdad, gente grandiosa que trabajaron con mucho corazón para encontrar a Micaela. Con la voz quebrada, la mujer cuestionó la demora que sufrieron para que desde Facebook se les habilitara el ingreso a la cuenta de su hija para poder saber con quién había mantenido el contacto, porque ahí estaba todo, toda la información. A partir de ahí se puede saber que Jonathan Luna, quien a través de una cuenta falsa la había contactado a Micaela. Fuentes judiciales revelaron que ahora el detenido tenía 1.700 contactos, de los cuales un 95% eran chicas de la edad de Micaela. Esto surge de un informe aportado entonces por una información que se pidió desde el Estado argentino a una empresa que se encarga de un organismo en realidad que se encarga de estudiar los casos de pedofilia y explotación de niños, porque esto, ¿no?, claramente tiene que ver, además de ser un feminicidio, tiene que ver con un caso de pedofilia. Así que bueno, este es el último crimen lamentable que tenemos que vivir aquí en la Argentina. Micaela había desaparecido el 23 de abril, había salido de su casa para encontrarse con esta amiga, supuestamente en una plaza. Allí se encuentra con Jonathan. No se sabe bien qué es lo que pasó. Obviamente sí se cree, bueno, que se abusó, que él abusó de esta nena y luego la asesinó muy violentamente. Los forenses levantaron del cadáver de Micaela una serie de muestras que van a ser sometidas a peritajes para determinar, bueno, si se sufrió o no abuso sexual. Así que a unos días nada más del Ni Una Menos, que es este viernes 3 de junio, que volvemos a salir a la calle las organizaciones y que ha tenido muy poca difusión en los medios de comunicación también el Ni Una Menos este año, a diferencia del año pasado que salieron todos, ustedes recuerdan, ¿no? Todos los periodistas sacando la foto del Ni Una Menos. El año pasado era un momento clave para los que en ese momento eran oposición, para poder echarle la culpa al Estado, para el kirchnerismo, obviamente. Argentina, claro. hoy toda la gente que está en medios y todo está totalmente sin poder hablar, sin poder dar una opinión, sin poder dar estas noticias. Bueno, vos has visto que ha salido en Facebook la foto de la pantalla de un periodista del Canal 9, del EB10, que sí. Salieron a apretarlo, gente de... Diego Tinirello, el prensa de Tadeo García Salazar. Exactamente. Diego Tinirello supuso ser el presidente de la Franja Morada en los 90, chicos. Mis amigos. Les vamos contando para que todos sepan. Supo ser presidente del Centro Estudiante de la Franja Morada. Y bueno, ese señor. En esta situación, nadie va a levantar una noticia que a ellos no les sume. Pero además, no solamente no es que los periodistas sean unos pobres que no hablan, sino que hay mucho periodismo cómplice. Real, pero hay mucho periodismo cómplice, y lamentablemente los medios hegemónicos están siendo cómplices de este gobierno y de este silencio que se hace de todos los problemas de la sociedad, no solamente los femicidios, sino los problemas que están teniendo los trabajadores y básicamente el avasallamiento de los derechos que se está sufriendo. Así es, bueno, vamos a hablar de estos temas y de muchos más. Llama la atención, igual que con el Ni Una Menos específicamente, los medios hayan tenido tan poca difusión de la importancia que tiene y que tuvo para la Argentina un hito como el del año pasado, de tantos hombres y mujeres que se congregaron en todas las plazas del país. En la Plaza de los Dos Congresos fueron casi 500.000 personas. Fue histórico que tanta gente saliera a la calle para reclamar por que cesen los femicidios. Pasó lo mismo aquí en Mendoza, que fueron alrededor de 16.000 personas que marcharon. Nunca marcha tanta gente en Mendoza. Y que se congregó, bueno, por este tema, por el tema de los femicidios, pero también porque de los medios se le dio mucha difusión. Que este año no está siendo así, así que esperamos que las marchas sean igual de multitudinarias que el año pasado, a pesar de que no la difundan los medios. Esto va a tener que ver también con mucho del trabajo que van a hacer las organizaciones de mujeres, los partidos y las organizaciones sociales para que haya movimiento este viernes 3 de junio. Nos vamos a escuchar un tema musical, si le parece, señora Ana Gutiérrez. Pero primero la invitación. Frente de Mujeres los invitamos. Vamos a estar concentrando a las 17 horas en el kilómetro cero el viernes. Así es. La toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche y oculta la voz. Lo demás, vos tienes sol, espacio también, es hacer la luz. Demás, vos muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre es la pila la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, va a mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada, yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita toda la noche, todo el día, que nunca iban a triunfar mis temas, que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá ahora cómo suenan y cómo están sonando. Y ahora que debería dejarte, haber venido muy lejos y todavía no te he dejado, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta... Continuamos aquí en Mujeres con Voz y se ha sumado a la mesa de trabajo la señora Cristina Razo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien. Silvia, muy con, bien. Andale. Con mucho trabajo, Cristina. Muy bien, con mucho trabajo, sí. ¿Pero por qué son murmuros? Porque quiere... murmullos ahí, que quiere andar, quiere mate, ¿qué le pasa? No, no, no, la compañera Cristina quiere que digamos que está felizmente casada por minutos y por minutos no. Por minutos sí. No estás felizmente casada, por minutos no estás casada, digamos, desconocer. Si nos está escuchando el marido de Cristina Razo, por favor, no es contra vos. Contra todos. No, no, acá estamos trabajando mucho y preparando mucho porque tenemos dos marchas. Así tenemos es. El jueves 2 de junio la marcha de las antorchas y el viernes 3 de junio tenemos la marcha de ni una menos, así ni es. Un derecho menos. Y en esto estamos con las compañeras, con el Frente de Mujeres, con... Se está sumando la señora Jor Vives, que está llegando. ¿Cómo le va, Jor? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Saben qué viene a hacer la Jor? Nos viene a traer lo que vamos a poner en la bandera, el trabajo que ha hecho, las imágenes de Milagro Sala. Ahí nos va a mostrar. A ver. Ah, buenísimo. Ah, no. Y... es una grosa. De la imagen de la empoderamiento de mujeres. Exactamente. ¿Ustedes muy saben bien. De dónde es esa imagen? Describíla un poquito a la imagen porque así la... Claro. La imagen es una mujer con el pañuelo en la cabeza. Es una... así con como, mucha como fuerza, una ama de casa. Con ¿sí? mucha fuerza, con, viste, con el puño levantado. Esa mujer se salió en un spot en los años 30, cuando los hombres se fueron a la guerra en Estados Unidos. Y las mujeres tuvieron que salir a trabajar y estar en las fábricas. Y todo eso, bueno, sacaron este spot con esta mujer para darle un poco más de vuelo a las mujeres, para que salieran de sus casas a trabajar. para que fueran independientes, claro, y que ellas salieran al frente a trabajar y a buscarse su plata. Muy bien, y se sorprendieron después con las mujeres cuando salimos. Claro, que después no querían que saliéramos tanto. Pero es una imagen muy utilizada. Sí. Claro, es una imagen que ha sido muy utilizada por el movimiento feminista en Estados Unidos y en el mundo, y representa justamente eso, la liberación de la mujer. Así que esa es una de las imágenes que va a estar en nuestra bandera, ni una menos ni un derecho menos, Cristina. La mujer y el poder, dos conceptos que han intentado históricamente que estén divididos. Que estuvieran unidos la mujer y el amor, la mujer y los hijos, la mujer. Hoy entendemos que hay que unir lo que ha estado desunido históricamente y hay que desunir lo que estaba unido. Esa es nuestra tarea. Entonces, unir la mujer y el poder, la mujer y la política, las mujeres y la construcción de solidaria con otras mujeres, eso es lo que queremos establecer como parte de lo nuevo. Así es, y bueno, marchamos nuevamente, arrancamos en el kilómetro cero, el recorrido va a ser a las 5 de la tarde, el recorrido va a ser por San Martín, como el año pasado, Las Heras, Patricias, y se cierra en la legislatura con un acto que esperamos poder hacerlo en conjunto, tanto el acto como la marcha, tal cual pasó el año pasado, con todas las fuerzas políticas de Mendoza. Han habido ya reuniones preparatorias de esto. Se supone que este año vamos a volver a marchar todas juntas aquí, porque entendemos que todo lo que tiene que ver con los femicidios y con los problemas de las mujeres y el retroceso también que ha habido hacia las mujeres, sobre todo en estos últimos meses de gestión radical neoliberal en Mendoza y en la Argentina, hacen que dejemos de lado las diferencias y podamos marchar todas juntas, porque además atraviesa a todos los sectores el tema de las mujeres, ¿no, Cristina? Exacto, sí. Tenemos que marchar en unidad, porque hay un artículo excelente en Página 12 que escribió Estela Díaz sobre justamente esta situación, el ni una menos y cuál es el contexto de país en el que se puede dar la posibilidad de una vida libre de violencia, donde podemos construir el avance de derechos en cuanto a igualdad entre hombres y mujeres y en cuanto a justicia social y autonomía sobre nuestros propios cuerpos y soberanía económica de las mujeres también. Muy interesante, y habla justamente de esto que nos atraviesa a todos los frentes de mujeres y que nos tiene que unir este 3 de junio y poder estar todas y todos en la calle manifestándonos en este sentido, no solo ni una menos ni un despido menos, sino cuál es el proyecto de país que va a ser posible que esto sea real, porque hoy nos encontramos con una merma o un cercenamiento de muchos derechos que tienen que ver con la autonomía económica, proyectos que apuntaban a que las mujeres, ellas hacen, proyectos que apuntaban a que las mujeres construyeran su propia, su autonomía económica y su estudio, están totalmente vaciados, y otros que tenían que ver con su posibilidad de un proyecto de vida personal y laboral, como es el de salud sexual y reproductiva, también están por lo menos detenidos y sin fondos para llevarse adelante. Esto nos tiene que unir, no podemos salir sino a denunciar este tipo de cosas. Así es, además, bueno, otros temas importantes que se van a plantear ahí en el documento que presentamos tiene que ver con que, por ejemplo, se desarmó el área de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva a nivel nacional, con lo que esto significa, o sea, habíamos logrado a través de la Ley de Salud Sexual Reproductiva, que fue una ley histórica de las tantas que se votó en estos años y que significaron avances para nosotras, tener ese Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que básicamente lo que hace es evitar los embarazos. Este año no es casualidad que uno de los lemas principales tiene que ver con la legalización del aborto a nivel nacional. Por eso es el Vivas Nos Queremos, es para que se legalice el aborto, porque cada vez son más las mujeres que mueren por abortos clandestinos, y encima estamos en un retroceso mucho mayor porque ni siquiera podemos tener los anticonceptivos que tiene que proveer el Estado por ley. Exacto. Porque desarticularon una dirección fundamental como esa el gobierno de Macri. Que permite decidir cuántos hijos tener, en qué momento de nuestra vida, de nuestro proyecto de vida tenerlos, y además prevenir enfermedades de transmisión sexual. Así es. Es fundamental. Así que bueno, marchamos con mucha fuerza este viernes nuevamente, 3 de junio, 17 horas, las y los esperamos a todos. Esperamos estar miles en la calle, que sea una manifestación masiva donde todas las mujeres y los compañeros varones, toda la clase trabajadora, estemos ahí para decir ni una menos, ni un despido menos, ni un despido más. Uh-huh. ni un derecho menos. Y vivas sí. Nos queremos. Uno de los ejes, además, que va a ser de la marcha, que nos estamos olvidando, es el pedido inmediato de la renuncia del misógino sentenciado director general de escuela Jaime Correa. Exacto, un director general de escuela en un ámbito con el 80% mujeres y sentenciado por maltratador, especialmente de mujeres trabajadoras. Así lo dice claramente la sentencia y por eso vamos a dársela a conocer a toda la sociedad y que sepan que no puede haber un maltratador de funcionario en ningún gobierno y tienen que estar afuera. Vamos a presentar un proyecto justamente por esto, para que ningún funcionario maltratador pueda estar sea funcional, exactamente. Sí, sí, sí. Y menos un funcionario que además se encarga de una dirección como la Dirección General de Escuelas, donde la mayoría son trabajadoras mujeres, y bueno, no es casualidad, ¿no?, que este funcionario haya llevado adelante el ITE en aula, que totalmente es absolutamente violento hacia las mujeres. Disciplinador y extorsionador, sí. Bien, nos encontramos entonces el viernes a las 5 de la tarde en el kilómetro cero. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos, no se vayan, seguimos aquí en Mujeres con Voz, con la Jorita que nos vino a visitar. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada. Me sin responder como un y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira,

ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. Aquí estamos nuevamente en Mujeres con Voz, en la radio central de la CTA, en vivo, saliendo online aquí en Mendoza y para quien nos esté escuchando en cualquier otra parte. Hablábamos hace un ratito de lo que va a ser el 3 de junio aquí en la provincia de Mendoza. Este viernes se está convocando desde diversas organizaciones y tenemos el placer ahora aquí en Mujeres con Voz de poder entrevistar a Marta Dillon. Ella es periodista de Página 12, escritora y también, bueno, ha sido una de las fundadoras, si se quiere, de este Ni Una Menos, que arrancó el año pasado y que fue tan masivo, y fue una de las ideólogas de esta multitudinaria marcha, así que queríamos hablar con ella para ver cómo viene la organización para este año. Marta, muy buenas tardes. Silvia Fernández y Mariana Santander. Buenas y Ana tardes, Gutiérrez, Marta. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos este año, Marta, para la marcha? Y vienen, digo, con mucho esfuerzo, con mucha ansiedad y con mucho dolor también, ¿no es cierto? Porque porque los femicidios siguen, porque esta última semana ha habido 3 nenas muertas en una sola semana, lo cual es realmente... realmente desolador, ¿no? Que mientras estamos preparando esta marcha, en 3 lugares distintos del país, tres nenitas que recién asomaban a la vida hayan sido asesinadas. Pero bueno, eso solamente redobla nuestro deseo de estar en la calle, nuestro deseo de convertir la rabia en acción y sobre todo de hacer una gran marcha unitaria que permita hacer visible las demandas de políticas públicas que tenemos las mujeres, las lesbianas, travestis y trans y todas las personas que somos vulneradas por el patriarcado, ¿no? Así es, y con una particularidad, un contexto social y político también muy distinto, ¿no, Marta? El del año pasado, donde se está implementando a nivel nacional un plan de ajuste bastante grande, feroz, brutal, hacia la clase trabajadora, con una ola de despidos a lo largo y ancho del país, y un montón de... la dirección, por ejemplo, nacional del programa de salud sexual y reproductiva desmantelada. Una serie de situaciones se han dado con este nuevo gobierno, ¿no?, de Macri, que vulneran aún más, ¿no?, los derechos de las mujeres. Sí, por supuesto, esta pérdida de derechos afecta directamente la vida de las mujeres, afecta su autonomía, afecta la posibilidad de decir basta. Digo, no se puede pensar que la violencia de género, la violencia machista, está por fuera del conflicto social. Al contrario, se agrava cuando las situaciones, cuando la incapacidad de tomar decisiones crece, porque en la medida en que no podemos contar con autonomía económica, que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, que estamos sin trabajo, sin acceso a la vivienda, pensando cómo llegar a fin de mes, cómo hacer para que la comida alcance, entonces realmente estamos mucho más vulnerables las mujeres. Sabemos que la pobreza afecta primero a las mujeres, entonces no se puede decir ni una menos en el marco de despidos masivos, no se puede decir ni una menos cuando nuestros derechos sexuales y reproductivos están amenazados por el desmantelamiento de lo que teníamos y cuando el aborto no es legal, seguro y gratuito, como venimos demandando desde el año pasado, aunque este año de manera más más explícita. Uh-huh. Son derechos que hacen a la vida de las mujeres y que hacen a la posibilidad de que desarrollemos nuestras trayectorias vitales de la manera más libre y más autónoma posible. Marta, vos sos periodista y el año pasado el Ni Una Menos tuvo un efecto muy importante, además de que la problemática fue interesante, ¿no?, que se le hiciera carne la sociedad entera y saliera a marchar, pero hubo una gran difusión, ¿no?, de los medios masivos de comunicación de todos los colores. Este año no ha pasado lo mismo. ¿Cómo lo evalúan ustedes a esto? Mira, yo creo que este año los medios más... hay algo que es evidente: al macrismo no le gusta la gente en la calle. sea cual sea la demanda que haga, no le gusta a la gente en la calle, y el macrismo y los medios hegemónicos tienen evidentemente un pacto de un pacto solidario, digamos, ¿no? Es increíble el cerco mediático que rodea a Mauricio Macri, y también en el caso de Buenos Aires a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, hubo 5 muertes en una fiesta autorizada por el gobierno de la ciudad, y no ha habido notas en relación a eso, ¿no? Así es. Salvo algún seguimiento del tema judicial, pero muy de lejos, algo que resulta realmente escandaloso. Entonces creemos que esta indiferencia también tiene que ver con esto, ¿no? Nosotras lo leemos en ese sentido, y también leemos que eso, que cuando se advertía el año pasado sobre cierta banalidad en el compromiso con esta consigna Ni Una Menos, se pone de manifiesto ahora, a pesar de que hay muchísimo consenso social, porque si vos no sé, mirás las redes sociales, hablas entre la gente, a pesar del cerco mediático, hay muchos medios que sí están contando este deseo de marchar. Hay movilizaciones en todo el país, en pueblos chicos, en ciudades más grandes, medianas, en todo el país se va a volver a la calle para decir Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. Entonces, digo, más allá de lo que los medios cuenten, la vida sigue sucediendo y nuestras demandas van a seguir haciéndose oír en la medida en que le pongamos el cuerpo. La comisión organizadora del Ni Una Menos ahora en Buenos Aires está viendo todo este tema de las represiones que han habido, y bueno, que Macri y su gente, Michetti, nos está tirando la policía encima ante cualquier organización en la calle que tengamos, como acabas de decir. A la gente de este gobierno no le gusta que el pueblo salga a la calle. ¿Ustedes cómo ven ¿Cómo lo ven para la marcha? Si se puede llegar a dar alguna situación compleja en ese sentido. No creo que se dé, porque la marcha, más allá de que del número exacto de gente, la marcha va a ser muy masiva, y hay más de 100 organizaciones comprometidas en esta marcha, y montones de no se puede reprimir una marcha de estas características. Si reprimen una marcha de estas características, estaríamos frente a un conflicto social que no me atrevo a pensar ni siquiera cómo podría terminar. Y no creo que tampoco creo que Macri quiera tomarse el helicóptero ahora. No creemos que vaya a haber represión en el curso de la marcha. Así que me parece que estos protocolos para administrar a su gusto la protesta social los usan en más que todo en concentraciones más pequeñas, ¿no? Y donde son un poquito menos visibles, para amedrentar y para desarticular la protesta social, por supuesto, pero en una marcha de estas características no lo pueden aplicar. Hola, Marta, buenas tardes. Mariana Santander te habla. ¿Cómo estás? Mira, yo le comento a la audiencia, te comento y de paso te pregunto cómo se está organizando a nivel nacional. Acá en Mendoza, el Frente de Mujeres, que está encabezando la organización de la marcha, ya se ha decidido a pedir y utilizar la marcha masiva para el pedido de algunas acciones concretas, como es en nuestro caso el pedir la renuncia del director general de escuelas que ha sido sentenciado por violencia de género. ¿Se ha dado a nivel, te pregunto, se ha dado a nivel nacional esta cuestión de plantear la marcha con objetivos concretos y planes de acción concretos en estos momentos y en la coyuntura en la que estamos viviendo? Mira, hay algunos pedidos que son muy concretos. Por ejemplo, estamos pidiendo concretamente por la libertad de Belén, que es esta joven encarcelada en Tucumán después de haber tenido un aborto espontáneo y acusada de homicidio, ¿no es cierto? Sí. En una clara criminalización de la vida de las mujeres. Es una de las demandas bien concretas. Nosotros estamos sosteniendo los puntos que pedíamos el año pasado de acciones concretas demandadas al Estado, siguen vigentes. suficientes todos los puntos, ¿no? Y además de eso, estamos viendo, tenemos un documento que lo pueden revisar en la página de Facebook, cualquiera que tenga Facebook puede entrar, pone Ni Una Menos y ahí está el documento, y seguimos recibiendo adhesiones, donde ahí estamos haciendo una serie, hacemos un balance de la coyuntura política y hacemos una serie de demandas. No estamos pidiendo la renuncia de ningún funcionario, porque no creemos que un funcionario o una funcionaria, en este caso no hay algo particular como lo que me estás describiendo, pero sí estamos demandando presupuesto, por supuesto, para la ley 26485, el famoso plan de acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay una serie de demás, estamos demandando concretamente y explícitamente por que de una vez tengamos aborto legal, seguro y gratuito. Estamos demandando por la plena aplicación de la ley de educación sexual integral según los contenidos básicos que ya habían sido acordados. La serie de demandas es larga, buena parte de esas demandas estuvieron el año pasado y siguen estando vigentes, y por supuesto estamos demandando esto, ¿no? Ni una menos por despidos, ni una menos por aborto clandestino, ni una menos por trata, ni un travesticidio menos. Estamos sumando esto también explícitamente, porque contra las personas trans y travestis la violencia patriarcal se ensaña, y después del asesinato de Diana Zacayán, digamos, esta demanda es todavía más fuerte. Todo esto va a estar en la calle, va a estar en la bandera, en cada uno de los carteles que llevemos y en el documento que, como te digo, en la página de Ni Una Menos se puede revisar y al que se puede adherir. Lo único que quiero decirte es que la marcha en Buenos Aires no es una marcha nacional, es la marcha en Buenos Aires. Sí. Nosotras no creemos que podamos recoger, tenemos una mirada sesgada, digamos, ¿no? Y por eso lo bueno es que haya marchas en cada lugar del país con demandas concretas que corresponden a cada región y que estemos en red y que podamos justamente intercambiar desde estrategias, documentos, demandas de una manera federal. Marta, Aldana Volatti te habló. Mira, yo te voy a hacer un planteo un poquito más sociológico. Y aprovecho que vos sos una referente de la lucha de las mujeres y también una periodista, para ver si compartís una duda que me surge a mí. Con respecto a la lucha que tienen los medios con la formación del sentido común colectivo, sabemos que los grandes medios el año pasado tenían fijo el tema de Ni Una Menos para usarlo políticamente, lo sabemos a eso claramente. Su acompañamiento fue con un horizonte claro. Este año ese acompañamiento de los medios no existe. Personalmente también considero que es por un horizonte político claro. Y en este sentido de lo que hablamos, de que por ahí se reprime a las marchas pequeñas, o en realidad no considero que sean pequeñas, por lo menos en Mendoza la marcha que se reprimió no era tan pequeña, sino que no se le daba, era pequeña mediáticamente, digamos, no se le dio una difusión desde los medios importante. Pero al mismo tiempo, esta gente a la cual los medios hegemónicos forman su sentido común, está a favor, se muestra a favor de la represión de ese tipo de marchas, por ejemplo. ¿Vos no crees que se crea este año una contradicción desde los medios hegemónicos que el año pasado apoyaban el Ni Una Menos, pero que este año, por su color político, que no acompaña a esta marcha y que claramente han notado una ausencia en la difusión de la marcha de Ni Una Menos, la gente que queda en el medio de la formación de esos medios en sentido común, ¿vos crees que va a acompañar este año o que ese cambio de postura de los medios va a generar también una falta de apoyo de la gente que los sigue? Mira, yo creo que hay dos, me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es el apoyo y otra cosa es la cantidad de gente que vaya a ver en la calle. Obviamente que si vos tenés a Tinelli convocando a una marcha en el horario central, que anoche tuvo 35 puntos de rating, mal que nos pese. Y obviamente vas a tener más gente en la calle, ¿ya? Y tal vez muchísima gente que ni siquiera sabe exactamente por qué está en la calle. Digamos, el año pasado ese acontecimiento tan hospitalario y tan increíble que nos desbordó de emoción y de fortaleza y nos empoderó a todas y a todas, también hubo un montón de gente que estaba ahí defendiendo la vida de las personas por nacer, o sea, de los embriones, claro. Etcétera, etcétera. Digo, lo cual yo no lo voy a cuestionar, lo que quiero, o sea, no lo voy a cuestionar. Si hay alguien que quiere manifestarse por eso, me parece bien, pero no era lo que estábamos demandando, ni desde el colectivo convocante, ni desde la gran mayoría del movimiento de mujeres. Por supuesto que afecta que la falta de compromiso de los medios, eso no me cabe ninguna duda, pero lo que yo creo es que lo que se está fortaleciendo es un movimiento de mujeres y de diversidades sexuales con las cosas bien claras, uh-huh. con una fuerza política que es transversal, digamos, y que sabe plantarse y que eso se va a ver en la calle. Y que no creo que vaya a haber poca gente. O sea, queremos que se repita el acontecimiento que sucedió el año pasado. Los acontecimientos, por definición, no se repiten. Uh-huh. Es un acontecimiento, es algo que sale de lo normal. Digamos, que sale de lo normal por características especiales. Porque recogimos un rumor que estaba en el oído de todos, porque, como vos decís, los medios hegemónicos aprovecharon una movilización social masiva porque también creían que ese tipo de movilizaciones mellaban a un gobierno que ya no toleraban, porque la consigna era lo suficientemente amplia como para que incluso quienes fomentan de alguna manera desde lo mediático la violencia contra las mujeres y contra personas trans y digamos, pudieran salir a hacerse la foto con el cartelito y decir convertir la consigna solamente una consigna por la vida, como si no hubiera un problema político detrás de la violencia machista. Digamos, todo eso sucedió el año pasado. Tal cual. Ahora, eso no se va a repetir. Lo que sí es cierto es que se está solidificando y fortificando un llamado que es mucho más amplio que otras fechas del calendario feminista, que sigue siendo mucho más amplio porque hay comprometidos dentro uh-huh. de estudiantes, adolescentes, o sea, el modo en que se instaló el tema es innegable. Y creo que eso está en la memoria social, más allá de que los medios lo promuevan o no lo promuevan. Entonces, puede ser que haya menos gente en la calle, sí, pero también va a haber mucha gente que durante todo este año ha construido y ha madurado sobre cuáles son sus consignas, cuáles son sus demandas, por qué volver otra vez a la calle. Entonces, así es. Eso, se va consolidando un movimiento social que me parece que es muy valioso. Sí, sobre todo esto que decís, Marta, que me parece interesante destacar, es algo más que se agrega a esta agenda de las mujeres, de este movimiento de mujeres argentino que sale a las calles hace tantos años a luchar por nuestros derechos y que cada día crece más, y que es un orgullo verdaderamente, ¿no? El movimiento politizado de mujeres que tenemos en la República Argentina y que hoy, ante una situación de avance del neoliberalismo, sale con más fuerza. Así que seguramente tendrá otras características la marcha de este año en todo el país, pero quizás esa característica sea de muchísima más politización, ¿no? Por eso la libertad a Belén y el pedido de Vivas Nos Queremos y de la legalización del aborto va a ser muy claro este año, tal vez a diferencia de lo que fuera el año pasado, ¿no? Exactamente. Y lo cierto es que tenemos una gran tarea por delante, ¿no? Porque también visibilizar el conflicto social y visibilizar cómo a las mujeres nos afecta el ajuste, el tarifazo, y los despidos masivos, me parece que también es algo que es novedoso y que no formaba parte de la agenda del año pasado. Así es. Entonces, eso es una consolidación de un movimiento transversal que tiene como primer horizonte la vida de las mujeres

Continuamos aquí en Mujeres con Voz, acompañándolos en este ratito que les hacemos el programa de la CTA Online. Pueden bajarlo por Play Store y también se pueden comunicar con nosotras a través de nuestra fanpage Mujeres con Voz. Nos vamos ahora a otra entrevista, porque hemos dedicado el programa a lo que va a significar este Ni Una Menos aquí en Mendoza, y queremos ir visibilizando todos los casos que se van a visibilizar el viernes en la marcha. Y en este caso estamos con Silvia Minoli. Ella es directora de la escuela donde iba Joana Chacón y Soledad Olivera, dos jóvenes desaparecidas, que hace poco tuvimos la lamentable noticia de que el único acusado, imputado por la desaparición de Soledad Olivera, Luis Luque, le daban la libertad. Entonces, para hablar sobre todo esto y sobre lo que va a ser la marcha, está del otro lado de la línea Silvia. Te saludamos desde este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, mujeres? ¿Cómo andan? Muy bien. Acá está Aldana, Mariana, Ana y Silvia. Somos un grupete. Bueno, un beso para todas las chicas. Bueno, Silvia, contanos cómo está la situación del caso de Soledad, cómo lo tomaron allí en la escuela, en la comunidad de La Valle, que han trabajado tanto, ¿no?, para que se conozca la verdad de lo que pasó con Soledad y con Joana. Bueno, la verdad es que yo tengo la sensación de que caminamos un paso hacia adelante y retrocedemos 5 para atrás. No quiero desalentarme ni desalentar a la población tampoco, porque la Suprema Corte de Justicia, ustedes saben que después de la absolución de Luque por el juicio de Soledad Olivera, se apeló. Se presentó un recurso de casación en manos del doctor Fernando Peñalosa y tuvo un fallo positivo para este reclamo. Quiere decir que ahí la corte tiene una mirada, una perspectiva con respecto a la ley de violencia, con respecto a la convención de Belén do Pará. O sea, menciona un montón de legislación que yo creo que debe estar vigente, presente todo el tiempo, y eso nos da esperanzas como que, no es la justicia es un valor. El Poder Judicial tiene hombres y mujeres que pueden apoyar todas estas causas que nos provocan tanta angustia, ¿no? Porque si cada 30 horas matan a una mujer, estamos en una situación realmente desesperante. Sin hablar de la violencia que se ejerce cotidianamente en todos los ámbitos. Bueno, y con respecto al tema de Joana, si hagamos de acordar un poquito a los oyentes, que en noviembre, si no me equivoco, del año pasado, Beatriz, su hermana, declara se quiebra en una declaración y cuenta que ella vio cómo mataban a Joana. La jueza de garantías dice que la doctora Mauricio, que es de apellido, dice que después de hacer una pericia psicológica psiquiátrica a Beatriz, no da el perfil de una persona creíble. ¿Sí? Lo sintetizo así en palabras comunes, porque la verdad es que los tecnicismos todavía me cuestan. Que incluso Silvia, para también contarle a la audiencia, Beatriz dio su testimonio, ¿no?, en lo que fue el juicio el año pasado a Luis Luque por el caso de Soledad Olivera, y ella decía decía desconocer la vinculación entre Luis Luque y Soledad. Y yo me acuerdo que, en alguna ocasión te he entrevistado para otros medios, y hablábamos de esto, ¿no?, de que era poco creíble lo que Beatriz decía en este caso, ¿no? Sí, acá hay una diferencia. En el juicio de Soledad, Beatriz es verdad que llevó todo el tiempo la investigación o su testimonio por el lado de la trata. Dijo que a ella se la habían querido llevar, que a dos chicas, que mencionó sus nombres también, y al siguiente, el doctor Garay, fiscal de instrucción, presentó las pruebas de que no había sido así. O sea, los que conocemos la historia sabíamos que estaban mintiendo. Posteriormente a esto, la citan a declarar, no es que ella se presenta espontáneamente. Y por eso remarqué la palabra se quiebra en el interrogatorio, y llega a decir lo que dijo, que vio cómo mataban a Joana. yo digo si es confiable la pericia psiquiátrica para una jueza de garantías, tal vez habría que hacerle una profunda pericia psiquiátrica también al que estuvo imputado, ¿no? Como uh-huh. para ver, digamos, comparar y ver qué pasa. Pero bueno, siempre en la instancia de apelación, quiere decir que el doctor Peñalosa calculo que va a apelar esto, y bueno, y hay una nueva forma de salir de esto, que es la presentación del doctor Salinas y la doctora Beijel como apoderado, digamos, para que yo me presente como querella. Uh-huh. Pero seguramente ese tecnicismo se los puedo explicar mejor él. Pablo Salinas. Bien, pero bueno, sería de alguna manera para que también, para poder dar más luz, ¿no? Sobre lo que, y poder saber, y que haya un juicio además, y por lo menos algún imputado por el caso de Joana Chacón. Recordémosle a la audiencia hace cuánto ya que está Joana desaparecida y que no se supo qué es lo que pasó. Claro, desde el 4 de septiembre de 2012, que no sabemos nada de Joana. Y después de este fallo que lo absuelve, lo deja en libertad, es como volver a cero, ¿no? Vos me preguntabas qué siente la comunidad. Y la comunidad siente decepción, siente temor, que también es lo que siento yo, porque, a ver, una persona que sale de la cárcel, o sea, entra y sale, seguramente que tiene mucha punta contenida. Yo no digo que él sea el responsable, que hay que llegar a la verdad para que justamente se le garanticen todos los derechos a ciudadanos. Las chicas no están y hay que encontrarlas de alguna forma. Claro. Así es. Bueno, Silvia, así que está la investigación de Joana, va siguiendo su curso. Te queríamos preguntar, en relación a eso, Joana y Soledad son dos nombres que el Movimiento de Mujeres en Mendoza lo ha tomado como bandera, y obviamente van a estar en esta marcha del Ni Una Menos, ellas presentes, como estuvieron también el año pasado y como están en cada acción que se hace de parte del Movimiento Mujeres. Me imagino que vos vas a estar ahí en la marcha, queríamos saber si se están organizando desde la Valle, desde la Escuela de las Chicas, para participar de esta marcha. Sí, mira, en realidad yo voy a participar de la marcha, estoy en un grupo de organización, que la primera invitación que me llegó, ahí asistí, y bueno, y estamos por Joana, por Soledad, por Gisela, por todas las que nos faltan, ¿no es cierto? Uh-huh. Parece que acá hay un objetivo común, lo hemos hablado con vos, Silvia, hemos compartido alguna reunión, sí. y bueno, eso es lo que tenemos que tener claro, que este 3 de junio todas y todos tenemos que estar en la calle para que no nos falte nunca más una vez. La violencia la tenemos que combatir entre todos y todas, ¿sí? Y las leyes reglamentarias deben tener un presupuesto justo, acorde, para poder salir adelante con estos temas tan tan fuertes, ¿no? Y además hay algo muy importante, desburocratizar un poco la justicia, porque si bien tienen ellos sus pasos, ¿no?, que deben uh-huh. respetar, yo creo que los tiempos son tan extensos que se van borrando de la memoria y se van borrando huellas de los sucesos. Claro. Entonces, me parece que esa es una de las cosas a la que tenemos que apuntar también el próximo 3 de junio. Así es. Bueno, nos veremos entonces allí, Silvia, una vez más, pidiendo porque ni una menos, ni un derecho menos, vivas nos queremos, y también porque haya justicia y se sepa la verdad de lo que pasó con Joana Chacón y Soledad Olivera. Como siempre te decimos, Silvia, valoramos muchísimo la lucha que has llevado vos y en tu nombre toda la comunidad de La Valle, que se hizo tan carne, ¿no?, de lo que pasó con Joana y con Soledad, y que las tenemos y las tienen tan presentes toda la sociedad mendocina, así que estaremos allí todos juntos y juntas este viernes marchando también por ellas. Así es, invitamos a toda la población, y bueno, ya Joana y Soledad no son mías ni de la escuela, son de todas y todos los mendocinos, así que bueno, ahí nos encontraremos. Ahí nos encontraremos, un abrazo, Silvia, gracias por la comunicación. Un abrazo para ustedes. Hasta gracias, luego. Igual. Hasta luego. Pasaba así entonces Silvia Minoli, directora de la escuela en la que iban, asistían Joana Chacón y Soledad Olivera van a participar entonces de esta marcha el 3 de junio, todos ellos y ellas, y esperamos que se siga avanzando en la justicia, que deje de ser tan lenta para estos casos y se pueda llegar a la verdad de qué es lo que pasó con estas dos jóvenes, que todavía lamentablemente no se sabe, y el único imputado que había, que era por el caso de Soledad Olivera, fue absuelto hace muy poquito nada más, así que, como decía Silvia, un gran retroceso de la justicia mendocina en este caso. 7:18 p.m. Nos vamos a una nueva pausa aquí en Mujeres con Voz. Volvemos porque tenemos mucha información de lo que está pasando ahora en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Dónde nos escuchan, Silvita? ¿Dónde nos escuchan? En Play Store. ¿En Play Store y Radio Central de la CTA? Ah, porque yo no me acordaba que lo que era lo que teníamos que buscar. Por eso. Porque se me borró la aplicación. ¿Se te borró la aplicación? Se me borró la aplicación. Radio Central Mendoza. Ah, Radio Central Mendoza. Bien. Nos vamos así a una pausita, ya venimos. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez, escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Lord. que vayas abriendo el mundo como una flor. Yo voy a estar ahí con vos, puedo ser feliz. Me haces feliz, me haces reír. El sexo y la tierra trabajan. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Se tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Con... ¿Hola? Hola. Hola, Aldana. Estamos al aire, hable. Está con la boca llena la señora Aldana. Sí, estoy comiendo tutuca. Tutuca como loca. Tutuca. Che, ¿viste que al final no voy a pagar la boleta al gas? No vas a que pagar la boleta. Que me había llegado al 1100 pesos. Que te había llegado a la revolución de la alegría. Sí, no, y además acá me lo encontré, cuando venía subiendo me lo encontré al doctor Ramón. Y le dije, no voy a pagar esto. Me dice, no, dejala que te la tienen que volver a imprimir, te la tienen que volver a mandar y ahí recién lo va a pagar. Así que estoy contenta. No es así de bueno, decir, bueno, resulta que Ecogas dijo hoy que van a tener que pagar igual la cuenta que les vino. No. Lo tienen que pagar igual, más allá de que a partir de un recurso que se presentó de amparo se frenó el aumento de gas. Lo que te vino a vos en la boleta ahora, Anita, de casi 1000 y pico de pesos, lo vas a tener que pagar. Ahí la Aldi tiene la información. Tenemos toda la información acá. Lo que ha pasado ha sido que la jueza, que el viernes pasado fue que... El viernes, antes del frazadazo, la jueza federal Olga Pura Arrabal, después del amparo que presentó la ONG, presentora, porque presenta muchos amparos. Porque es representora. Claro. Recontra presentora. La ONG Protectora presentó un recurso de amparo pidiendo que se frenara el tarifazo acá en la provincia de Mendoza. Y esta jueza federal dictaminó justamente que no se iba a poder aumentar más de un 80%. Así porque es. Por tres meses. Por tres meses. Porque les recuerdo que han llegado boletas hasta con un 700% de aumento en la provincia. Pero escúchame una cosa, el mío fue un 800% y yo estaba pagando 180 pesos. ¿Pero de qué estamos hablando? Y encima he consumido menos que el año pasado en esta época. O sea, esto es terrible. Es increíble. Precisamente por la consideración de que Mendoza es una ciudad andina y nuestras características geográficas, es que se ha tomado en consideración esa situación y la jueza ha decretado, escúchenme lo que estoy diciendo. Determinó que... Ha sentenciado o ha fallado a favor de los reclamos de los organismos de los derechos de los consumidores. Bueno, bien, pero en relación en este sentido, Ecogas negó estar obligado a refacturar las boletas en los nuevos aumentos y manifestó que tampoco el amparo judicial hace mención a la devolución del dinero, porque eso era lo que se estaba informando, que vos tenías que ir a Ecogas y que te devuelvan la plata del aumento desmedido que te había llegado. No que te devuelvan la plata, sino que te lo iban a dar en créditos. Exactamente. A la gente que había pagado la boleta. En las nuevas facturas. Ponele. Claro. Yo quiero ver una factura que esté pagada, que después se la devuelvan. De todas formas, eso fue simplemente algo que dijo la jueza, pero que en realidad... Como siempre, las empresas salen favorecidas por la justicia. Parece que una jueza federal de tan larga trayectoria olvidó poner que el fallo tenía retroactividad, que como acá mi compañera Mariana lo sabe, todas las normas, si no está especificada en la norma la retroactividad, no hay. Bien. Entonces, en los meses venideros, en los tres meses que siguen, será que se puede tener un aumento hasta del 80%, pero por un descuido, vamos a llamarle, de la jueza federal, el aumento que se impuso este mes en la provincia de Mendoza tendrá que ser pagado porque esta jueza olvidó. Anita, te informamos que vas a tener que pagar la boleta. Pero escúchame la cosa, a ver, a mi boyfriend le subieron el 1.600 pesos al bruto. En mano fueron 450 pesos. No me alcanza para pagar el aumento. No me alcanza para pagar el aumento. Solamente contando la boleta, no contemos el aumento de la ropa, la comida, la nada. Estamos hablando solamente del gas, no hablamos ni de la luz, ni del agua, ni de la municipalidad, ni siquiera, o sea, hoy me cortan el supercanal, muchachos, o sea, ya no tengo ni eso. Me voy a colgar del vecino. Hay que colgarse del supercanal. Me voy a colgar del vecino. Bueno, sí, cortito. De todas formas, José Ramón, que es el referente de Protectora, insistió en que la empresa no puede cobrar con el aumento y que en el caso que un empleado no acate la disposición judicial, en un empleado de Cogas, estamos teniendo, hay que hablar con una autoridad. Esto es lo que dijo José Ramón. Es de Protectora, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Y entonces qué hacemos? ¿La pagamos o no la pagamos? Yo creo que nobleza obliga, hay que reconocer, ya que estamos en la radio de la CTA, la lucha que ha tenido la CTA junto con la ONG Protectora, muchas organizaciones. La intersindical. Muchas organizaciones políticas, sindicales y sociales acompañaron esta medida de la ONG que presentó el recurso de amparo. Tanto así que cuando salió el fado de la jueza, nos encontrábamos las aquí presentes junto a muchos más mendocinos en las plazas departamentales reclamando. Con las frazadas, manifestándonos en contra del tarifazo. Ramón, que forma parte de la ONG Protectora, y creo que hablamos en nombre de todas las organizaciones que conforman la intersindical y la multisectorial, no nos vamos a quedar sentados y no vamos a permitir este avasallamiento a los mendocinos de tener que pagar un 700% de aumento por un descuido de una jueza. Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, por ahora no hay que pagar el gas. Hay que esperar a ver qué se define. No, claro, esa cuenta que te llegó, esa factura que te llegó de 1.000 y pico de pesos, desde acá de la CTA estaban llamando a esperar a ver qué se definía en este recurso de amparo para ver si recién se pagaba o no se pagaba. Así que hay que esperar a ver si se sigue avanzando en la justicia, justamente para que no pagues un aumento que no te corresponde pagar. 7 y media de la tarde. Tengo una actividad, compañera, para avisar. Bueno, avisemos rapidito que nos tenemos que ir a la pausa, a ver. Perfecto. Este miércoles 1 de junio a las 19:30 horas, sí, acá en el local de la CTA, en la calle Rioja, al 1509 de Ciudad, vamos a tener un taller de derechos humanos a cargo de Ana Montenegro, organizado por la Juventud Sindical de la CTA y el Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, convocado también por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, así que desde ya están todos invitadísimos a este curso, a este taller sobre los derechos humanos, que va a estar por más interesante en nuestra sede de la radio local. Bueno, yo quisiera hacer un anuncio antes de que nos vayamos al corte, uh-huh, pero quiero que me presten especial atención porque es un anuncio de extrema importancia para los argentinos y las argentinas, como diría la compañera Cristina, los 42 millones de argentinos y argentinas. Les comentamos desde la radio de CTA en este programa de Mujeres con Voz que mañana empieza el segundo semestre. ¡Llega la alegría! ¿Cómo cae? Bienvenidos a la revolución. Pero dijeron de que tenemos que esperar hasta el 2017, chicas. Claro. Ahora Macri se adelantó y dijo el año que viene. Así que bueno. Ah, 2017, era para el semestre, sí, del año, el segundo semestre del año que viene. Menos mal que Macri nos va aclarando las situaciones, cosa que nosotros podamos comprender. No lo habíamos entendido bien al presidente Mau. Bueno, entonces esperaremos hasta el segundo semestre del año que viene para tener finalmente la revolución de la alegría tan prometida. Nos vamos a una pausa, ahora sí, ya venimos. Alegres nos vamos. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche

si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves. Continuamos aquí en Mujeres con Voz. Ya quedan pocos minutos para que termine el programa. Y en este caso nos vamos a otra comunicación telefónica. Hoy es un día dedicado al Ni Una Menos. Estamos del otro lado de la línea con Soledad Deza, allí en Tucumán. Está ella, ella es abogada de Belén. Esta joven que está presa porque sufrió un aborto espontáneo hace un tiempo atrás, y a partir de eso, bueno, se vio una serie de situaciones de violencia institucional de todo tipo vivió Belén, por lo cual, bueno, terminaron dejándola presa ella. Para que nos cuente bien cómo es que está esta situación, qué es lo que ha pasado, estamos en comunicación telefónica con Soledad. ¿Estás ahí, Sole? Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, ¿cómo te va? Contale a la audiencia de Mendoza un poco el caso de Belén, ¿cómo fue? Bueno, Belén fue en una madrugada de marzo del año 2014 con su mamá al Hospital Avellaneda porque tenía dolores abdominales. Entró por la guardia, se le administró un calmante, se le puso una vía, en el interín tuvo un aborto espontáneo, la mandaron a... empezó con una hemorragia, la mandan al servicio de ginecología dentro del mismo hospital. Le diagnostican un aborto espontáneo, ella decía que no sabía que estaba embarazada, declaró eso en todo momento. Sin embargo, empezaron sospechas a partir de su propio equipo de salud, los médicos y profesionales que la atendieron, y de ahí en adelante la intervención de la policía, para que la gente sepa, hay un destacamento que funciona permanentemente en este hospital, entonces se formó ahí un dúo bastante mortificante. Que hizo que Belén, después de su legrado, esté con custodia policial, y luego de esos 5 días internada, pero ya detenida, y nunca más volvió a su casa. Quedó presa desde ese momento, se la investigó judicialmente y se la condenó finalmente este 19 de abril por homicidio agravado por el vínculo. Homicidio agravado por el vínculo, es gravísimo, ¿no? ¿Cuántos años de prisión supone eso? Supone perpetua. Lo que pasa es que consideraron, su defensora lo único que hizo fue alegar un estado perpetual, nunca cuestionó las pruebas, nunca le llevó el apunte a lo que Belén decía, y tampoco le dio mucho corte a las pruebas de la causa. Entonces la terminaron, ella lo único que alegó fue precisamente el estado perpetual, no negó el hecho. Entonces, bueno, la terminan condenando, en vez de a perpetua, que es lo que le corresponde, esa figura penal, la condenan por a 8 años. Claro. Hola, buenas tardes. Mariana Santander te habla. ¿Cómo estás, Mariana? Mira, yo la verdad es que tengo que hacer relación a que soy estudiante de Derecho y tengo una consulta que me ha surgido desde que, por empezar... ¿Por qué homicidio agravado por el vínculo si por empezar no se mató a ninguna persona si era recién un feto? Digo, ¿por qué no un aborto en última instancia? Está muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que aparece un feto, encuentran un feto, 8:43 de la mañana, dice el reconocimiento médico legal. Pero ese reconocimiento médico legal dice que el feto este que encuentran en un inodoro de un baño, que no se sabe qué inodoro y no se sabe qué baño, hay 8 solo en la planta baja, fue encontrado a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana Belén no estaba todavía en el hospital. Todas las pruebas dicen que ella entró a las 3:50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le terminan adjudicando este feto, que tuvo diferentes edades gestacionales a lo largo de la investigación, y a partir de lo que yo creo que es lo que empieza como una vinculación moral, terminan adjudicándole un homicidio. ¿Por qué digo que es moral? Porque nunca se le hizo un ADN a este feto. Sí, y Soledad, ¿ustedes a qué creen que se debe este ensañamiento, en todo caso, hacia Belén? Nosotros lo que pensamos es que por un lado que hay una condena. En el imaginario reaccionario o antiderecho, quien quien aborta, en este caso tuvo un aborto espontáneo, dice su historia clínica, pero en general la figura del aborto está asociada con un asesinato, entonces quien aborta es una asesina. Me parece que a propósito de eso, y aun cuando en su caso fue, en el caso de Belén, fue su cuerpo el que no pudo llevar adelante esa gestación, no su voluntad, me parece que hubo una condena moral de ese tipo. Ahora bien, ¿de dónde salió ese feto? Eso me parece que tuvo que haber investigado la justicia, porque cuando trataron de hacer el ADN un mes después, el hospital pidió disculpas y dijo que se había confundido de feto, que el feto que tenían en la morgue no era el feto de la causa, que el feto se perdió. Entonces, hay una serie de irregularidades que son muy extrañas, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué habrá pasado esa madrugada? ¿Qué habrá pasado quizás el día anterior? ¿A quién están cubriendo? Para que ustedes sepan, se hizo luego de su legrado, con las membranas, se mandó para hacer un análisis anatomía patológica. Eso hubiera determinado la edad gestacional del aborto, o de la gestación de Belén. Ese examen no se lo pidió nunca, tampoco lo reclamó la justicia. Entonces uno ve que hay una gran desidia y que me parece que hubo como una etiqueta desde el minuto uno, ¿no? Y así quedó. Y así quedó, y ahora está. ¿Y cómo lo están encarando? Vos sos su abogada, sos la abogada de Belén, Soledad, ¿cómo...? Pero desde su condena, ¿no? Yo no la claro, acompañé en la cárcel. Claro, lo sé. Que es, lo sé, pero bueno, ¿cómo sigue el trabajo tuyo en la justicia ahora, no? Ya con una condena firme. Planteamos no está firme la condena. Ah, no está firme, bien. No, por suerte, yo me enteré el día de la condena. Entonces planteamos un recurso de casación para que la Corte revise esta sentencia, que consideramos que es nula, no solo por la debilidad del cuadro probatorio y las contradicciones que hay, sino porque además es todo producto de la violación del secreto profesional, eso es muy importante. Y nos lo concedieron el viernes, así que estamos muy esperanzadas porque creemos que la Corte va... tenemos grandes esperanzas de que dé vuelta esta condena porque es una condena sumamente injusta, ¿no? Sí, definitivamente es una condena injusta y es un papelón con esas palabras lo que han hecho, porque no tiene ni pie ni cabeza de ningún lado. Creo yo como disciplinador, ¿no? Para todas las mujeres, que dice un poco, no es tu cuerpo y no es tu decisión, no te hagas la loca. Eso es lo que me parece que queda en el aire después de este fallo. Precisamente eso te quería comentar, independientemente de este caso que es aberrante, me sorprende también mucho la posición de la justicia y cómo ha actuado en este caso particular, que viene a ejemplificar la desidia que tiene hacia todos estos casos que pueden pasar en el país y que en última instancia están actuando conforme a una concepción que la justicia no debería tener, o están haciendo estas cuestiones procesales en contra misma de todos los principios legales que la Argentina tiene. Exactamente, lo que vos decís es muy serio. ¿Por qué? Porque acá hubo un principio de inocencia que no funcionó nunca. Hubo un abuso en la calificación penal y me parece a mí sobre todo que hubo un trabajo de la justicia para adecuar un tipo penal a la propia cosmovisión, no para analizar la adecuación de una conducta a un tipo. No sé si se me entiende, si es muy técnico. Poquito técnico para nuestros oyentes, estaría muy bueno si lo pudieras ampliar un poquito para... Me parece a mí, para que la audiencia entienda, cuando se analiza la existencia de un delito, la justicia lo que tiene que hacer es analizar si la conducta que se le imputa a una persona encuadra en un tipo penal. El tipo penal en el caso de Belén lo que le imputan es haber matado a su hijo. Ahora, lo que pasa es que si uno ve que no hay concordancia en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que no hay un ADN, principalmente no hay un hijo. Si hay un aborto, o hay un tipo penal o hay un homicidio, son tipos que se excluyen. Claro. Y un aborto es la interrupción de un embarazo, que en el caso de que es espontáneo no es ni delito. Un homicidio es matar a una persona. Entonces, me parece a mí que la cosmovisión ideológica que piensa que frente a un aborto hay un asesinato es la que terminó por hacer que la justicia decida que Belén era un homicida. Me parece que hubo ahí como una transpolación de una posición ideológica y la llevaron a un expediente judicial. Se olvidaron que en el interín estaba presa una mujer hace 2 años y que no se puede jugar así con la libertad de la gente y con el honor de la gente, porque en definitiva, viste, hay una persona detrás de las causas judiciales. Eso te quería preguntar, Soledad, porque bueno, Belén, en lo que va a ser esta marcha del Ni Una Menos la Libertad, el pedido de libertad, Belén, se va a escuchar muy fuerte. Es algo que han tomado todas las organizaciones políticas y sociales y feministas del país, y en todas las marchas que se van a dar a lo largo y a lo ancho de Argentina en este Ni Una Menos se va a pedir específicamente, se va a exigir la libertad de Belén. Por eso queríamos hablar con vos para visibilizar este caso y también para preguntarte cómo está Belén, porque bueno, vos tenés contacto con ella, ¿no? Sí, hoy estuve en el penal a la siesta, estuvimos charlando mucho, yo le llevo las notas, el apoyo de la gente, porque eso también la fortalece. Escribió una carta que le pidieron de Ni Una Menos, del plenario de trabajadoras, entonces la van a leer, me parece, en todo el país a la carta. Ella está bastante más fortalecida que cuando yo la encontré, ¿no? No por mí, sino porque me parece que el apoyo del movimiento y en general de gente que no la conoce pero que se ha consustanciado con su causa, a ella la ha fortalecido, la ha hecho interrogarse, la ha hecho pararse de otra forma, ¿no?, frente a la injusticia de la que es presa. Exactamente. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio de la CTA. Seguramente seguiremos en contacto, y desde acá, el Movimiento de Mujeres, este es un programa que lo conformamos distintas organizaciones de un frente de mujeres de aquí de Mendoza. Toda la solidaridad para vos y para Belén en lo que se necesite, que se pueda ayudar desde las organizaciones de mujeres de Mendoza. Buenísimo. Yo les agradezco un montón por mantener viva esta causa y porque sea la causa de todas. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba así entonces Soledad Deza. Ella es abogada de Belén. Lamentablemente fue abogada recién una vez que ya estaba la condena sobre Belén. Hay que decir que una vez que se hizo previa a la condena de Belén, que fue hace muy pocas semanas, estuvo 2 años presa, o sea, lo contaba bien ahí Soledad. Ella entró a un hospital por una descompostura, tuvo un aborto espontáneo, que ella no sabía que estaba embarazada, y nunca más salió de la cárcel. Y la dejaron el máximo de tiempo permitido en la Nación Argentina en una prisión preventiva. Uh-huh. Así digo, es. No fue que decidieron tratar su caso, fue porque los apuraron los plazos, porque si no la tendrían que haber dejado en libertad. Así es. Nunca más la dejaron en libertad y la condenaron hace unas semanas nada más por homicidio agravado por el vínculo, con un supuesto feto que habría aparecido, que no se sabe, que nunca apareció en realidad. Y bueno, esto es lo que pasó allí en Tucumán, donde están implicados tanto el hospital de Tucumán, la justicia tucumana, el poder político tucumano, la policía y los medios de comunicación, que también tuvieron la condenaron desde el día número 1 a Belén. Así que bueno, en este ni una menos, exigimos la libertad a Belén en todo el país. Pero no solamente por una defensa a la estigmatización del aborto, me parece, que genera, como todas sabemos, abortos clandestinos, muertes, sino porque Belén no está condenada por haber abortado. O sea, Belén está condenada por un feto que se le adjuntó. Sí, se le adjuntó inexistente, con pruebas inexistentes. Lo que significa que cualquier mujer argentina que asista a un hospital puede no volver nunca más a su casa, quedar presa 2 años y tener 8 años de prisión. Así es. Sin pruebas, sin razones, y esto, hay una complicidad mediática enorme. Y esto es, como decía Soledad, para leccionarnos a las mujeres, y allí en Tucumán es tremendamente machista la sociedad, de que no debemos abortar. Por eso en este Ni Una Menos, una vez más salimos a las calles también para pedir por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Nos vamos a una nueva pausa cortita, ya venimos para que nos cuenten todo lo que está pasando ahora en la universidad. Araña no ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Venga negrita, vámonos pa'l norte. Venga negrita, venga pa' rezar. La Pachamama espera sus caricias. Venga pa'l norte, venga negrita. Alú, alú. Siembra la tierra llena de deseos, que su pedido pa'l año vendrá. Cante las coplas con ganas al viento. Venga improvisé, venga negrita. Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto. Continuamos aquí en Mujeres con Vos y está ahora acompañándonos la queridísima Florencia Rupi. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? De Octubre Popular y Mariana Santander. Bueno, nos vienen a contar la última información allí en la universidad. Tenemos entendido que hay una vigilia ahora en el rectorado. Contanos. Exactamente. La verdad que la universidad no está tomando descanso. Día a día se están tomando medidas porque está verdaderamente muy complicada la situación. Creo que podemos decir que nos ha llegado la revolución de la alegría. Sí, al 100%. Resulta que, bueno, les había comentado la semana pasada de una serie de asambleas que se habían estado dando en la Facultad de Derecho. Bueno, esto se ha hecho ya extensivo en distintas universidades y de una... facultades, perdón. Y de una, bueno... se ha hecho una asamblea interuniversitaria en donde distintas facultades han estado discutiendo cuáles son los problemas que se están viviendo. Principalmente, uno de los más graves en este momento es la Facultad de Música, que tiene, o sea, su facultad totalmente destruida. Sí. Y el año pasado los estudiantes no han estado pudiendo cursar. Entonces, porque ha estado cerrada la facultad por cuestiones totalmente ajenas a ellos. Pero hace rato que viene pasando eso con la Facultad de Música, que no tenían edificio. Desde el año pasado que estamos en la lucha. Complicadísimo. Claro, el año pasado esto se intensificó, fue un problema terrible, cerraron la facultad y más de 300 estudiantes no han podido rendir materias. Entonces eso les ha traído este año la consecuencia de tener un rendimiento académico negativo. La facultad decidió, o sea, los órganos del consejo de la facultad decidieron no considerar esta situación del rendimiento académico negativo porque fue por cuestiones totalmente ajenas a la voluntad de los estudiantes. ¿Qué pasa? Ahora en las elecciones, para poder votar, se exige que los estudiantes hayan sacado por lo menos 2 materias en el año para tener el rendimiento positivo. Como tienen rendimiento académico negativo, se les consideró positivo, pero no habían rendido las 2 materias, esto generó toda una controversia si podían o no votar. Desde la Facultad de Música decidieron de que pudieran votar. Sí. Si los habían exceptuado el rendimiento académico positivo, o sea, negativo, no se los habían considerado, entonces era ilógico que no pudieran votar. Sin embargo, cuando se los fueron a agregar al padrón, desde la Junta Electoral General decidieron de que no, de que estos más de 300 estudiantes iban a ser vulnerados en su derecho a ejercer el voto y a elegir los representantes que los de la universidad, y decidieron sacarlos del padrón y que no van a poder votar. Ante esto se ha generado un conflicto bastante grande y se ha decidido hacer, bueno, se decidió hacer una vigilia en donde no solamente se va a tratar este punto, o sea, incorporarlos al padrón, sino también dar una solución ya definitiva al problema de edilicio que vienen desde hace años, así como también, bueno, disponer una base de datos que sea universitaria y digital, para que cualquier estudiante de cualquier facultad pueda acceder al material de estudio y pueda imprimirlo o fotocopiarlo a donde crea conveniente. Sí. Esto relacionado con lo que contaba la semana pasada sobre el problema de las fotocopiadoras, el precio. Asimismo, se ha decidido también que se pida una asamblea extraordinaria entre todas las universidades, ya que no se viene haciendo, entre todas las facultades, ya que es algo que no se viene haciendo. Aclaremos que la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo es el órgano máximo que tiene, donde están los representantes de los profesores, del claustro docente, del claustro de egresados y el claustro estudiantil, para nuestros docentes. Bien. Bueno, y otro de los temas a tratar sería, bueno, toda esta discusión de estos asuntos y llamar a esta asamblea general. ¿Qué ha pasado? Para poder llamar a esta asamblea es necesario la firma de 14 consejeros superiores. Bueno, perfecto, se habían conseguido los 14 consejeros, que no es cuestión fácil. Luego de mucho trabajo se presenta, se había decidido hacer una vigilia desde hoy a la tarde hasta que se haga esta sesión. Están en vigilia ahora. Están en vigilia ya, que están todos invitados, van a haber actividades, música, de todo. Así que todo el que quiera ir puede asistir. Pero ahora la nueva novedad, que está hace muy poquito, una información muy reciente, es que el rector Piscis ha dicho de que, en realidad, por un tecnicismo legal que no tiene ni pie ni cabeza, que en realidad no se puede hacer esta asamblea, esta sesión, porque el consejero superior que ha firmado en música, que es el vicedecano, debería ser, debería firmar el decano. Lo que pasa es que terminó firmando el vicedecano por cuestiones de salud, del decano, que hace mucho tiempo que no puede asistir. Pero igual, si el vicedecano firmó un ejercicio del decanato, perfectamente sirve, digamos. Exactamente, claro. Está totalmente legitimado. Sin embargo, se ha decidido que esto no es válido, vulnerando la decisión de consejeros superiores, de estudiantes. Así que, bueno, la vigilia va a continuar hasta que efectivamente esto se haga. Vale aclarar que también ese interés, porque los estudiantes de música no voten, responde a un interés del rector, que es radical, y en la Facultad de Música gana históricamente el peronismo. Entonces, ante esto, 300 votos menos o 300 votos más es un número significativo. Bien. Bueno, chicas, vamos a ver entonces, esto seguramente tendrá alguna resolución mañana, esto se va a están haciendo justamente la vigilia en el rectorado, mañana se debatirá allí en el Consejo Superior qué es lo que sucede, así que tendremos más información la semana que viene seguramente, pero volvemos a convocar a quien esté escuchando del otro lado, allí a la vigilia en el rectorado, van a estar toda la noche los estudiantes, docentes y graduados allí acompañando para que, bueno, justamente se empiece a democratizar un poquito más la Universidad Nacional de Cuyo con esta gestión exactamente del señor Pisi. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos encontramos nuevamente el martes que viene. Gracias, Ana Gutiérrez. Me ¿cómo se sintió operando? La verdad, se desvirgó. Perfecta, la verdad que estoy tranquila. Algo, yo pensé que era mucho más complicado. Muy linda la música que puso, ¿sabes? Pero perfecto. Una excelente producción de acá, Ana Gutiérrez. Así es. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Marina Femenía se acaba de comunicar y decirnos que sale muy bien el programa. Así que, bueno, hasta esperamos, Femenía, la próxima. Hasta el martes a las 18 horas, Mujeres con Voz. Chau, chau. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido.